del poeta Miguel Ángel Bernán, os traigo aquí el título Hilvanando sombras. ¿Dónde quedó el sentimiento que hilvanó a tus instantes mi amor en sus recuerdos? Pudo ser que se perdiera. ¿Acaso que tan solo pretendiera hacerse promesa en la banalidad postrera de un deseo? Incluso que el olvido se malgastara y dejara sus emociones derramadas en abismos donde la luz se hizo profana. El caso es que presiento tu sombra cada día acariciar mis pies descalzos, mientras me siento en una letra coja y juego con el humo denso de un cigarro, cogiéndose la habitación en mis espacios y en la cadencia de un tango celestial y lascivo. El alma va creyéndose emancipada de vicio. Tendré que acostumbrarme a hablar con el silencio, desempolvando la carcoma roída de la impaciencia, sellando las inmortales nostalgias en el sufrido olvido, gozando de las luctuosas noches durante tu ausencia. ¿Dónde quedó el sentimiento que hilvanó a tus instantes mi amor en sus recuerdos?